Hoy damos conclusión definitiva a la última parte del trabajo de Mario Souza, titulado La historia de los supuestos millones de presos y muertos de José Stalin. Empezamos finalizando con una pregunta. ¿Fueron justos los juicios del año 1937 y del año 1938 para con los acusados de agentes contrarrevolucionarios y conspiradores contra la Unión Soviética y el socialismo bajo la dirección de Stalin? Veamos, por ejemplo, el juicio contra Bujarin, que fue el funcionario más alto del partido que trabajaba para la oposición secreta. Según el embajador norteamericano en Moscú por aquellos años, un conocido abogado de nombre Joseph David, que estuvo en el tribunal durante todo el juicio día por día, se le permitió a Bujarin hablar y exponer su caso sin el menor impedimento. Joseph David escribió a Washington reiterados informes bajo el título de Top Secret, es decir, extremo secreto, y dijo que durante el juicio se demostró que los acusados eran culpables de los crímenes que le imputaban y que la opinión general entre los diplomáticos que asistieron al proceso es de que se comprobó la existencia de una conspiración muy grave. Nuestro Partido Comunista Pacoredo posee la edición completa de los textos de este embajador norteamericano para la época en Moscú, bajo el título Top Secret, el que hace unos pocos años atrás publicamos en Despertar en forma resumida, y estamos en la mejor disposición de hacérselo llegar a cualquier persona que así nos lo solicite. Aprendamos de la historia. La discusión sobre el sistema correccional soviético durante el tiempo de Stalin, sobre lo cual se ha escrito millares de artículos y libros con mentiras al por mayor y al detalle, y se han filmado centenas de películas falsas, nos entrega algunas enseñanzas que necesariamente no podemos olvidar. De hecho, nos muestra una vez más que la historia sobre el socialismo que se divulga en la prensa burguesa en gran medida es falsa. La derecha tiene posibilidades a través de la prensa, de la radio y la televisión de confundir y distorsionar los hechos, haciendo que las grandes masas comprendan las mentiras como si fuesen verdades. Esto es válido especialmente tratándose de cuestiones históricas. Es por ello que las nuevas historias de la derecha deben ser consideradas como falsas mientras no se haya comprobado lo contrario. Esta actitud cautelosa es necesaria. El hecho es que a pesar de que la derecha conoce los informes de los investigadores rusos, continúan publicando las mentiras que han sido enseñadas en los últimos 50 años y que ahora han sido totalmente puestas al descubierto. La derecha continúa con su herencia histórica. Una mentira repetida muchas veces termina siendo, según ellos, una verdad. Después que los informes de los investigadores rusos fueron publicados en Occidente, han aparecido libros en muchos países con el único y exclusivo propósito de combatir los informes rusos y hacer nuevamente que todas las viejas mentiras anticomunista parezcan verdades frescas. Son libros caros, hojas tras hojas, con mentiras sobre el comunismo y el socialismo. Las mentiras de la derecha son repetidas para combatir a los comunistas de hoy. Las mentiras son para que los trabajadores no encuentren alternativa alguna al capitalismo ni frente al neoliberalismo. Esto es parte de la guerra sucia contra los comunistas y la sociedad socialista, que son la alternativa para el futuro. Es por ello que se publican libros con viejas mentiras. Todo esto exige a los que tenemos una visión socialista de la historia, tomar la responsabilidad de hacer de los periódicos comunistas los periódicos de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador, y así resistir a la mentira de la burguesía. Esta es una de las tareas más importantes en los combates de clase que en un futuro inmediato se desarrollará con renovadas fuerzas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.